que a veces me engañé recordando, mezclando sabores, me quedo contigo. Tú me conoces bien, a veces me llevas de la mano como al niño que soy. Siendo la conciencia de un ciego y sordo encerrado en el laberinto, con espejos que solo reflejan su rostro. Siendo la conciencia de un ciego y sordo encerrado en el laberinto, con espejos que solo reflejan su rostro. Me quedo contigo porque solo en ti imagino la religión de la fe en un Dios de sangre y huesos, de carne y ojos. Que solo reflejan su